Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de la Hora del Rock 249. Estamos en los países nórdicos, vaya fresquito que hace, en Oslo, con este grupo llamado Fierce Justice, puro heavy metal, de este contundente y pegadizo. El tema en cuestión es el número 4 de este nuevo trabajo, de esta banda, llamado Fiber, y el tema Rage, Rabia. Hoy tenemos un Hora del Rock muy potente, como de costumbre, y muchas novedades. Te diré, por ejemplo, que tenemos lo nuevo de Saxon. Este nuevo single, como sabes, gira inminentemente en este próximo 24 junto a Uriah Heep y Judas Priest. Concierto que recomienda la Hora del Rock. Un festival que va a ser recordar aquellos momentos del hard rock, del heavy metal y sobre todo de estar todos unidos en ese estandarte, como se hace llamar, heavy metal. Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca estamos ofreciendo esta emisión que se emite en el grupo de emisoras AMSC. También estamos en emisoras online y FM alrededor de la bola terráquea. Y por supuesto, lo último, las aplicaciones de iVoox, Amazon Music, también estamos en iTunes, Spotify y Samsung Music. Hechas las presentaciones pertinentes y ya estamos de lleno en este 249. Vámonos también, pues en este caso, a Noruega. Estamos ahora con esta banda. Vamos a irnos, creo que a Finlandia. Correcto, a Finlandia. Con el grupo que viene a continuación, que suenan muy potentes. Bueno, son finlandeses, mitad y mitad finlandeses, mitad y mitad suecos. El grupo es melódico, pero tiene unos toques muy power metaleros. Bienvenido y bienvenida a este 249 de la Hora de Rock. El grupo se va a llamar Final Strike y es la formación que hizo el señor Christer Johansson, que era pues también un componente de bandas míticas de ese sonido tan peculiar de lo que es los países del fresquito, de lo nórdico. Archer, arqueros, Final Strike. Estuvo en bandas como los Twilight Force o Nortail. Pues sí, que con esta, digamos, pasión musical como es el power metal melódico, con compañeros como, por ejemplo, tenemos a Patrick Johansson a la batería, a Jimmy Peach a los teclados, a Martin Folber a las guitarras y a Sean Ecker al bajo. El grupo ha publicado un videoclip y anuncian este regreso a lo grande con este grupo llamado Final Strike. De hecho, la banda tenía demos y maquetas y hasta este momento, de este noviembre 23, no han publicado el trabajo llamado Fight and Pierce. Seguimos, por supuesto, dándole esa fuerza a ese destriparrock que está de verdad también teniendo una aceptación muy, muy buena en el público, viendo, perdón, lo que es toda esta historia de las invitaciones que hacemos a bandas, a músicos, a promotores, a managers, a dibujantes, a transeúntes de la calle. No importa, solamente importa que cuenten su punto de vista de la música y aunque otro secretillo personal. Tendremos esta semana pues al cantante de la banda Vendetta Fucking Metal, a Jacob, y bueno, pues vas a flipar porque te vas a, digamos, te vas a descubrir a un cantante fuera de las tablas, muy directo y muy conciso. Ya sabéis, este sábado tendremos a la banda Vendetta Fucking Metal, al cantante en Destripa Rock, el tema Apología del Fracaso. Yeah. contó la cosa acerca de también este proyecto llamado Half of Down y el tributo Soder a los Pantera. Todo esto y mucho más será este sábado a las 20 horas en The Stripper Rock. Hablamos con Jacob Cámara, el cantante de, entre otras bandas, Vendetta Fucking Metal. Segunda píldora de los de Birmingham, de Judas Priest, de ese próximo disco que se pondrá a la venta en el próximo, y repito, 2024. Este tema es más en la línea de banda, pues más actual. No es tan heavy metalero como el primero que sacaron, pero este Sire Be Fire suena que atruena. Judas Priest en gira el próximo año junto a Uriah Heep, Saxon y estos renovados Judas Priest. ¿Qué te parece el segundo single de esta banda? 630-35-0624. Ahí danos tu opinión acerca de este nuevo Triumph Be Fire de Judas Priest. Fecha para el lanzamiento de este trabajo llamado Invisible Shield. Será el 8 de marzo del 24 y este ya es el segundo single de la banda. Y Judas Priest, pues de verdad que ahora mismo están en un momento fantástico donde pues gente joven, gente no tan joven y ya gente metida en años va a disfrutar de este grupo de la British New Wave of Heavy Metal en aquellos momentos, como bandas como Saxon, Death Leopard, los Tang, los también, por ejemplo, Diamond Head, etcétera, etcétera. Pero Judas Priest es que ahora suenan que atruenan de verdad. Y Halford está que se sale. Que sí, que habrá muchas máquinas para que la voz suene mucho mejor. Pero de verdad, a Halford, con la edad que tiene, dale de comer aparte, ¿eh? ...8 de marzo, la fecha oficial de lanzamiento a nivel mundial, Invisible Self de Judas Priest, y este segundo single que te ofrecemos, llamado, repito, reitero, Triumph Be Fire. Vámonos a Cádiz con un grupo que tuvimos hace poco la charla con su, digamos, bajista. Y son la banda, ¿cómo suenan estos grupos? ¿Cómo suenan estas bandas actuales? Puro heavy metal en estado gaseoso, líquido, vamos, de todo tipo. Ellos son la banda Snake Eyes y este Playing with Armageddon. De la charla José Pineda, su cantante Cosmic, que es rumano, y bueno, pues buscar un cantante idóneo para la música de los Snake Eyes, una banda que de verdad rezuma puro heavy metal. Y bueno, deciros que José Pineda está ya trabajando junto a Manuel Escudero para un proyecto que pronto va a ver a luz, y tendremos alguna que otra sorpresa inminentemente en La Hora del Rock con su música. A mí esta banda que te pongo a continuación siempre me ha gustado por su forma de cantar, de Kit Winger, su cantante, y este disco pues pasó bastante desapercibido aquí en esta Hora del Rock, pero ahora en esta recta final del 23 quiero ofrecerte un poco más de este disco, de este Seven, un disco pues de verdad que a mí me ha gustado mucho, lo pongo mucho en mi casa últimamente, lo tenía un poco olvidado, lo reconozco y lo, digamos, lo digo aquí a petit comité y a lo grande. Disculpar porque ha sido un poco mi error de no ofrecerte este nuevo disco de los Winger. El tema es Resurrect Me. Tiene una guitarrilla de fondo que me mola un mogollón. La Hora del Rock 249. Save my título de disco Seven es 7, el séptimo disco de la banda Kit Winger y su banda Winger. Es el retorno del guitarrista y teclista Paul Taylor tras en el año 90 dejó la banda en aquel disco llamado In the Heart of the Jam. Y la formación, ni te cuento, casi casi la original. Paul Taylor, John Root, Rob Morgenstern, Red Peach y Kit Winger. Este disco, de verdad, si no lo has escuchado, pues no lo, digamos, olvides, porque es un disco a tener en cuenta en este 23, que está a punto de acabar. Uno de los temas está escrito por el propio Desmond Child y se nota el trabajo con esmero. El llamado Pro Desperado. En este programa, como ves, amigo y amiga, te ponemos de todo o lo intentamos. Rex Rigme o Winger. Que se crea en el año 2018 y tienen publicados, pues en concreto, 5 singles, y este es el disco larga duración de esta banda, que son de Finlandia, llamados Terriomania, y este Lake Natron se llama el disco algo así como Nitofóbico en español. Es un grupo que ahora yo pienso y estoy viendo, porque me llegan muchas novedades de aquel país, de los países del frío nórdicos, que se está poniendo en práctica este sistema de música, un tanto oscuro, muy metalero, muy guitarrero, pero también muy comercial. Si te gustan, te digo el nombre, Terriomania. Sabes que tenemos nuestras redes sociales para que puedas interactuar también y dejar pues tu granito de arena con tu banda, con tu concierto, y es La Hora del Rock en el grupo de Facebook. También estamos en Instagram, en X, como se diría ahora, el antiguo Twitter, y en Telegram. verdad que estos, digamos, últimos respiros de este 2023 están siendo muy buenos para el mundo de la música, porque, repito, están llegando muchas novedades, aparte de que ya recta y final. Nos queda muy poco para comenzar este 2024, que se espera muy bueno, de conciertos, de festivales y, como no, de tu gran compañía. Esto es La Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana escuchando esta emisión. El heavy sin ti no sería heavy metal. Sinfónico metal muy, digamos, yo diría la palabra bastante siniestro, oscuro y personal. Desde Holanda, Ilysia, una formación muy joven, que han publicado un disco hace unos días llamado Underneath. El grupo, lo bueno que tiene es que se han hecho creados en el año 2020 y solamente han tardado, pues, unos años para hacer este nuevo disco y una carrera que, en el mundo del heavy metal, hay que decir, en el mundo del rock, es muy difícil mantenerse y más comenzar. Ilysia. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, lo nuevo de los Saxon, que sonará muy pronto. Parece ser que yo, a mi punto de vista, he hablado con gente del medio, compañeros de prensa y demás. Saxon le ha costado mucho conseguir tener un nombre importante en la primera línea. Siempre ha sido un grupo de segunda categoría, pero yo creo que contra más mayores se hacen, y suena un poco a extraño, ¿no? Se hacen más grandes, más importantes. Aquí tenéis el tema que han elegido como adelanto para esta futura gira junto a también los británicos Uriah Heep, los míticos Uriah Heep y Judas Priest. El tema que suena es este, Hell, Fire and Damnation. Es lo nuevo de Saxon en la hora del rock. Y de hecho deciros que es una de las primeras introducciones que se hacen después de aquel famoso Crusader, porque Saxon nunca han hecho una intro como esta. Repito, solamente Crusader y esta de este Hell, Fire and Damnation. From the beginning of time, the powers of good and evil have been battling for our souls. A war stretching into eternity. La hora del rock. Heaven and hell. Light versus dark. This is la hora del rock. Is it true? Paco Jiménez. The longest tale on earth, the prophecy of hell, fire, and damnation. Warriors of the good, and on forever, the pilot chosen. Apunta bien las fechas, 13 de junio van a estar tocando en esta gira Saxon, Uriah Heep y Judas Priest. El 15 de junio en Pamplona, en Navarra Arena. 17 de junio en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Y los días 19 y 22, en ese periplo de días, estarán tocando la banda Judas Priest en ese Rock Imperium. Pero Saxon y Uriah Heep y Judas Priest son esas citas que te he dicho anteriormente. Paul King, como sabe, el guitarrista de los Saxon, se ha hartado ya de giras y giras. Dice que ya está bastante saciado de todo lo que ha vivido en Saxon. De hecho, Paul King junto a Biford fueron los creadores de la banda. Tenemos ahora al guitarrista de los Diamond Heads, al creador de la banda y primer principal protagonista de la banda. Saxon, nuevo single en la hora del rock. Hi, this is Mirath. You are listening to our new single here on La Hora del Rock with Paco Jiménez. Our new album is out February the 2nd. Lo ha dicho el propio cantante de los Mirra. Este Heroes, el single oficial de este nuevo disco, Karma. El propio cantante de la banda Mirra, Zaher Fogati. Este señor entró en la banda en el año 2007 hasta la actualidad. Los Mirra, sinceramente, es una banda a tener pues como una referencia de que en los países de Oriente se puede hacer muy buena música. De hecho, lo hay. hay bandas, Muestra un Botón, hemos puesto alguna que otra banda, pues desde Israel, desde Irak, desde Marruecos, y ahora pues toca a Túnez. Con este rollito un tanto pues folclórico, progresivo y metalero, los Mirra te presentan, y ha dicho el propio cantante en este programa, este Heroes. Los pusimos hace unas semanas, han gustado mucho esta historia de un grupo. Yo creo que tiene grandes componentes en la formación. Se llaman Celion y esta banda han publicado un nuevo single llamado Suena el Cristal. Tenemos colaboraciones estelares como Robert Rodrigo, también tenemos a Alberto Cereijo, a José Rubio, a Víctor Tarela, a Fran Rodríguez, a Diego San Jorge, y es el nuevo trabajo de Celion, una banda que de verdad, a ver si podemos conseguir más temas, hemos puesto dos. Voy a hablar con la banda para que nos envíen más material y escuches este proyecto nacional de hard rock, pero así, hard rock planamente y directamente. Es la segunda aportación que hace la banda con este Suena el Cristal. Para más información, métete en su Facebook, pones Celion con Z y habla con ellos y consigue este trabajo interesante a un precio bastante popular. Solo tú decides cómo, cuándo y dónde quieres compartir tu piel. Vamos a seguir con España y un grupo muy veterano, que yo tengo una amistad muy grande con él. De hecho, este hombre es que tiene amigos por todos los sitios. Él es Vicente Feijó, el guitarrista y creador de la banda Zarpa. Lanza un nuevo disco llamado 999 y te ponemos un single en exclusiva, o un tema para mi punto de vista en exclusiva. El heavy es mi destino. Lo escuchas en exclusiva hoy aquí en este 249 de la Hora del Rock. 999, así es el trabajo nuevo de los de Mislata, Zarpa. Y su distorsión, y apina mi corazón. Y es su joven. Murdered of Green es la banda que escuchas en este momento, con ese sonido pues muy, muy contundente, muy guitarrero y muy thrash metal. El tema se hace llamar Downfall y a mí de verdad pues me están gustando bastante esta banda, con sonidos un tanto más guturales, pero muy en la línea de bandas actuales del death metal melódico. Hace unas semanas, ahora unos cuantos de Striparrock atrás, estuvimos con el Manu Reno, que nos presentaba en exclusiva ese Box for Pain, que tenemos ya aquí el trabajo, lo estamos escuchando, lo estamos degustando poco a poco. El bajista de la banda Mezcaleros siempre tiene inquietudes musicales y graba pues de cada año uno o dos discos. El nuevo, La Caja para el Dolor, Box for Pain, Manu Reno. Sometimes you feel that you are so alone, and every day it makes you fall apart. A lot of feelings run through your mind. No one of them can save your bleeding heart. And as you're falling in the yeah, all you want to do is cry. este Voz for Pain escucharás desde este sonido a lo progresivo, como tema más heavy metaleros o rockeros, y aunque otro guiño a lo melódico. Manu Reno, Voz for Pain. Melodía, estos Joker 4, You Got Me Running. Ha sido una sorpresa que llegara este material a nuestra redacción, porque tienen ese enrollito muy melódico que gusta mucho a la gente de Rebel Heart. Hablamos de Rebel Heart, es un programa que hacemos pues así esporádicamente, digo, a brevas. Lo vamos a hacer muy pronto en varias partes, todos los lanzamientos del sello Frontis Records en este 2023. Difícil, pero no, digamos, realizable. Lo intentaremos hacer gracias al señor Mr. Melódico. Bueno, aquí lo tenemos. Otra nueva movida musical, el nuevo single del guitarrista que fue de la banda más grande para mí, los Kiss. Él es Ace Frehley y este, 10,000 Volts. Hit me like 10,000. need to fret. I hit the jackpot, no more hedging bets. Time waits for no one, I made up my mind. I'm gonna do it right this time. I'll never leave behind. She hit me like 10,000 volts. When I saw her face, she hit me like Gene Simmons ha dicho públicamente que le exigió Ace Frehley de que dejara de tocar Tommy Tyre para hacer la gira final de estos inminentes días que van a ser ya mismo en ese Madison Square Garden. Un programa, un concierto que se va, y un programa, porque el programa se hace llamar Pay-Per-View. Pagas el concierto y lo verás en tu casa. A nivel mundial, Kiss van a ofrecer su último show por televisión de pago. Y aquí tenéis lo que será el nuevo trabajo de Ace Frehley, 10,000 volts, 10,000 voltios para el próximo año 2024. ¿Te gusta o no te gusta? Pero fue el primer guitarrista que tuvo Kiss y hay que darle un respeto muy grande. Ya queda muy poco para el día 3 de diciembre en Menorca. Va a desembarcar la banda de Graham Bonnet con este trabajo que van a hacerlo íntegro, ese Down to Her. Graham Bonnet en Menorca. La banda ha elegido Menorca para iniciar la gira española del Down to Her Rainbow disco completo entero. Apunta bien las fechas e interesantes. 3 de diciembre en Mahón, en el Music Box, bueno, en San Luis concretamente. El día 5 en Granada, en la sala El Tren. El día 6 en Sevilla, en Custom. El día 8 en Vigo, en el Master Club. El día 9 en La Coruña, en La Garrufa. El día 10 en Santander, en el escenario Steder. Aquí en Menorca, a mí me concierne, y de hecho voy a verlo, no me lo pierdo, este show de Graham Bonnet en Menorca. 3 de diciembre. Entradas a la venta en Mutic. Y yo creo que va a ser un concierto histórico aquí en las Baleares. Gracias a la promotora por elegir Menorca y por intentar de que la gente que tiene la chupa de cuero guardada en el armario cogiendo polvo se la ponga para ese día para ver a Graham Bonnet Banner. A partir de 20 euros la entrada para ver a Graham Bonnet en el Music Box en Mahón, San Luis. Yo, de verdad, cuando cante el tema Since We've Gone Lost in Hollywood o temas de este disco también de Alcatraz, voy a flipar. Como más gente, de hecho viene gente de Ibiza, de Barcelona, de Madrid. Vamos, que va a estar un show muy guapo. Entradas a la venta en Mutic a partir de 20 euros. Graham Bonnet en concierto y en Menorca. 3 de diciembre. Ya estoy contando la cuenta atrás para que ver a este hombre el día 3 de diciembre, que va a ser un show espectacular. Recomienda La Hora del Rock. La Hora del Rock. Bye. shadows are everywhere. Los Angra más progresivos, más intimistas y más propios. Lo nuevo de ellos, que salió hace unas semanas, de hecho puede ser uno de los discos candidatos para diciembre del disco del mes. Se está la cosa ahí luchando entre ellos y los Temple Balls. Hablando del disco de los Temple Balls, este Avalanche es un disco pletórico. No hay que decir que es un disco muy que han innovado, ¿no? Ni mucho menos. Es un disco, pues como siempre, con ese rollo hard rock heavy metal, que es muy vacilas y muy guapo. Y de la, digamos, historia que te estoy hablando, te lo voy a ofrecer ahora mismo como este tema llamado Trap de los Temple Balls. Escuchas La Hora del Rock 249, queda uno para el 250. ¿Qué haremos? Aún no lo sé. Faster than the speed before. música. Entra en la hora del rock y conviértete o muere. Esta canción conmigo lleva unida hace unos años, esta banda llamada Liberation. El tema se hace llamar Emperor, Emperador, y te atrapa este tema y esta música a la primera escucha. Que ver los Liberace con la banda Butterfly Tribe. Deciros que tenemos o teníamos en su momento a su cantante, a Pekka Ansio Eino, y esta banda pues sigue luchando con nuevo cantante. Y este Emperor me encanta. ¿Y sabes que tiene una peculiaridad del tema de los componentes actuales de Liberace? Todos son finlandeses, menos su cantante, que es italiano. Paolo Ribaldini, de bandas como Ex Odyssey, Es Paolo y Johnny, o Saketer. ¡Qué tema! De verdad, es que es un tema que me pone las pilas. Qué bueno, de verdad. Si te gustan, su trayectoria es muy interesante. Liberation. hace unos días estuvimos hablando con Tarja Turunen, gracias a la promotora y a Lorenzo Sanz por esa oportunidad de entrevistar a esta diva, a esta cantante del heavy metal, pero de verdad que también es ahora la cantante típica de estos Christmas navideños. Esta canción es un cover de los Wham llamado Last Christmas. Y Tarja Turunen la ha llevado a su campo más lírico, más oscuro, pero también con esa luz, como dice ella, en esta charla que tuvimos con ella recientemente en The Strip Rock. La puedes, si quieres, clicar y seguir en nuestra página oficial de La Hora del Rock de Strip Rock. Last Christmas, Tarja. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Entrevista muy corta, luego me dijo a Petit Comité que le encantará repetir en otro momento, más extensa y más, mucho más personal, profundidad, le damos una profundidad total a su vida, a su día a día y bueno, pues para ver el fan de Tarja, cómo vive esta mujer pues fuera de los escenarios. Pero tenemos un poquito ahí en este Destipa Rock que lo puedes ver en el canal de YouTube. ¿Quieres agregarte? ¿Quieres ser uno más del grupo? Clica la campanilla y bienvenido o bienvenida. Esta canción, cuando yo le pregunté por qué canción le gustaba más de este disco, me habló de esta que escuchas, Last Christmas, y yo creo que esta canción a ella le, digamos, perjudicó un poco a nivel de alguna persona muy cercana porque se le vio un poco más baja de moral contando el tema, y creo que es una canción que para ella es muy importante. A un familiar o algo ocurrió en el seno de lo que es de Tarja. Last Christmas. Bueno, y este señor pues sacó hace un tiempo este tema, y de hecho yo lo tengo pues en single, y ahora lo saca otra vez como si fuera nuevo. Estamos en Dinamarca, de Finlandia a Dinamarca, con ese Rey Diamantes, King Diamond, que lleva con esa máscara de la locura, Masquerade of Madness. There is a girl in

lo que eso no es. Hey, no enmascares verdades de ley. Y no confundas razón con la fe. Me comprendes, lo sé. Que interpretes tal vez. No subestimes mi alma sublime. Quizás así podrás ver. Comprende. Comprende. Envía el medio de comunicación Asalto Mata Radio, son de Zaragoza, llamados Architects of Hysteria. Y este grupo, pues oyes que tienen ese sonido con esa guitarra muy progresiva. Bueno, pues aquí tenéis cómo suena esta banda, que seguiremos muy de cerca desde Aragón. Architects of Hysteria. Realmente diremos que hacía un tiempo que no practicábamos esa versión, ese cover, y queremos hacer otra edición en especiales para los fans. Si quieres ser pues un mecenas o un fan nuestro, clicas en la campanilla o te vas a iVoox, en el botón azul clicas y apoyas a este programa para que siga haciéndose cada semana y por supuesto se siga emitiendo en radios, en FMs online o en también aplicaciones para descargas y escuchas. Lo dicho, aquí tenemos otro cover, una canción que es de los ABBA, que lo hace otro sueco, ya que la banda eran de ese país, y es Yngwie Johan Malmsteen y este Gimme, Gimme, Gimme, la versión de los ABBA que Yngwie se la curra. La escucháis en este 2.49 de la Hora del Rock. Gimme, gimme, gimme your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Oh, Gimme Gimme, la versión de los ABBA hecha por el sueco Yngwie Johan Malmsteen, que también va a estar tocando en ese Rock Imperium en Cartagena en verano 2024, entre ellos cerrando Judas Priest. El cartel ya empieza a ser bastante apetecible. Pero bueno, aquí estamos en este momento en la actualidad, noviembre 23. En este programa 249 de La Hora del Rock. Desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Siempre con el heavy metal, el rock duro, como nuestro máximo exponente. Ese mundo de la radio, donde llega la radio, tenemos de propio oyente a un componente de esta banda que escuchas, llamada Little Lions, que son de los Estados Unidos, de Texas, en concreto de la zona de Lira, de la ciudad de Lira. Kurt McGrady a los instrumentos y a los coros, y a Eric Johansson a la voz. Pues de verdad que encantado de que escuchen el programa en Texas y que el heavy metal reine en esa zona de América. Laran Lions, o Liran Lions, como queréis decirle. Hablan de temas de ciencia ficción, de fantasía, de extraterrestres, de guerras. Y de hecho el grupo lanza sus discos propios. Vamos, ellos los cocinan, ellos se los comen. Un abrazo a la banda Little Lions, a Kurt y a Eric. Mil maravillas el producto y el proyecto de Phil Campbell and the Buster Sons. En lo nuevo, y este te ponemos el número 9 del nuevo trabajo de esta banda que creo que llevan la esencia de Motorhead. O Motorhead, como quieres decirle. No Goods, No Glory. Vamos a irnos a un clásico hora del rock. A un clasicazo, yo diría. Seguro que esta canción, cuando la escuches, vas a empezar a mover la cabeza, a ritmo con los pies. Y por qué no, a esta hora, no sé qué decirte, si es de mañana, de tarde o de noche, pero puede que hasta la cantes. Me atrevo a poner la mano en el fuego de que será así. Clásico hora del rock, hoy con este grupo y este temarraco. Programa. Clásico del programa. tema de Metallica, Creeping Dead. Creeping Dead significa en español muerte rastrera y es la séptima canción del segundo álbum de estudio de Metallica llamado Ride Lightning. Fue lanzado como single el 23 de noviembre del 84. ¿Y sabéis, amigos y amigas, de qué va la letra? Pues te lo digo ahora, porque nunca lo has pensado a lo mejor, ¿no? Trata acerca de las plagas de Egipto que Moisés lanzó al pueblo, pues, de Ramsés II. En concreto, la de la muerte que entra, pues, por la noche, una sombra que mata a todos los primogénitos del faraón. El tema Creeping Dead está considerada como una de las mejores canciones del grupo de todos los tiempos. En la cara A estaba el tema escuchas Creeping Death y en la cara B estaba I'm an Evil, versión de Diamond Head o Blitzkrieg de la banda Blitzkrieg. Bandas como Apocalíptica, como Bullet for a Valentine, como Crisis, Drawing Pool, Matching Head, Tiger Child, Orcas han hecho esta versión y muchas más bandas. Hoy clásico Hora del Rock con el Creeping Death de Metallica. Y ya nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana, ya 250 de la Hora del Rock. ¡Qué temazo! La piel como escarpias. Tema dedicado a todos los fans que tenemos en la Hora del Rock de Metallica. Ya sabes, este año que viene, dos shows diferentes en Madrid. Dos días de Metallica por un tubo, con grupos invitados también diferentes. Hasta aquí llegamos, hasta aquí ponemos ya final de la bandera, llegamos a la montaña, a la cima del rock y le ponemos esa bandera diciendo, pues aquí finaliza este programa. Ha sido un placer acompañarte, mi nombre es Paco Jiménez, desde Menorca, la isla más pequeña de las Baleares, te ofrecemos un heavy metal por todo el mundo. Nos vamos, ya sabéis, la semana que viene más tenemos este de Steve Barrock con Jacob Cámara, el cantante de la banda Vendetta Fucking Metal. Todo esto y mucho más, si sigue nuestras redes en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, o X, como se llamará, Twitter. Nos vamos, amigos, con la banda que escuchas de fondo, alemana, llamada Iron Savior. Hasta la próxima semana. Sed buenos, contaré por lista, no me falles. La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!